Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Recibiéndolos, dándoles la bienvenida muy cordialmente a esta emisión, la número 569 del programa que realizamos en la Defensoría del Pueblo de la Nación. Como hacemos tantas veces en este comienzo, vaya nuestro saludo especial para algunas de las emisoras que nos difunden y que han celebrado recientemente su aniversario. Felicitamos entonces desde aquí a la FM Show de Corral de Bustos en la provincia de Córdoba, a la FM Horizonte Salta en la provincia del mismo nombre y a LRA 18 Radio Nacional de Río Turbio en la provincia de Santa Cruz. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Bueno, nos encontramos con la doctora Mónica del Cerro, jefa del área de salud del Defensor del Pueblo de la Nación, a quien le damos la bienvenida y el agradecimiento por estar en nuestros estudios. Y queremos abordar un tema muy puntual, que es muy sensible para la ciudadanía, que es el tema de la salud y puntualmente las empresas prepagas. Sabemos, Mónica, que has participado en una importante reunión en el Senado en esta semana y queremos que nos cuente en qué marco se dio esta reunión, qué tema se abordó y también la posición que tiene Defensoría en esta cuestión. Bueno, Walter, efectivamente, en esta semana estuvimos con el adjunto 1 a cargo del Defensor del Pueblo de la Nación y el director de Derechos Sociales en el Senado, a tenor de una reunión que se mantuvo con el presidente de la Comisión de Salud del Senado, vinculada con la necesidad de exponer cuál es la postura de la Defensoría frente a la regulación de las empresas de medicina prepaga. Por supuesto que la Defensoría sostiene que estas empresas deben ser reguladas, más allá de algunos aspectos que pueda tener este proyecto de ley, pero en realidad estamos hablando de un proyecto de ley que fue aprobado por diputados en el 2008 y que todavía no ha tenido tratamiento parlamentario en el Senado. Entonces, es un tema muy sensible en el que la Defensoría viene trabajando desde hace muchísimos años. Fue incluido en el por primera vez en los informes anuales que presenta el Defensor en 1997, y de ahí en más hemos batallado con distintos temas, preocupaciones que tiene la gente que utiliza estos servicios, ya sea en forma directa o porque está afiliado a una obra social y los recibe en forma indirecta como prestador. Y el tema es que no tener un marco regulatorio que permita contener esta actividad, bueno, la gente está un poco sin red, es decir, necesita una prestación, no tiene ninguna autoridad a la que dirigirse, finalmente terminan iniciando acciones de amparo y judicializando temas que en realidad deberían resolverse en el ámbito natural, que sería la empresa en primer término, y si no, la empresa, el beneficiario y una autoridad que regule, que establezca cuáles son las condiciones. Efectivamente, nosotros hemos notado una buena predisposición de la Comisión de Salud para hacer lugar, es decir, firmar el dictamen de comisión y luego plantearlo en el recinto. En principio se dijo que este tema iba a ser tratado en la sesión del 24 de noviembre y por lo tanto nosotros tenemos la convicción de que esto va a salir, pese a que, digamos, el ministro de Salud encontró temas que respecto de los cuales manifestó su disconformidad, pero habiendo transcurrido tanto tiempo, obviamente hay un montón de cuestiones que serán perfectibles, pero el punto de partida, es decir, empezar a dictar una regulación, ya es un paso muy importante. Supongo que, como sucede en muchos casos, vía reglamentación, hay muchas cosas que se pueden enmendar, muchas cosas que se pueden corregir, y también existe la posibilidad de modificar la ley, con lo cual el Congreso volvería a funcionar y ya se trata de una cuestión más sencilla. La realidad es que nosotros hemos entendido siempre que las empresas han generado una fuerte resistencia a tener esta regulación por diversos motivos que no vienen al caso, pero realmente esa resistencia ha tenido éxito, ¿no es cierto? No ha permitido que la regulación se concrete. Y esto genera mucha incertidumbre, digamos, en el eslabón más débil de la cadena, que es el beneficiario. Por tu experiencia y por el contacto diario que vos tienes con este tipo de reclamos o planteo de distintos ciudadanos, ¿este marco regulatorio qué sí o sí tendría que tener? Bueno, este marco regulatorio lo que tiene es una serie de condiciones para la atención de las personas que están asociadas. Por ejemplo, tiene el tema de las preexistencias, es decir, no permite a las empresas separar a alguien o no admitirlo, mejor dicho, si se presentara una preexistencia, que además hay que determinar si es preexistencia o no, o se produce en ese momento. Es un tema bastante vidrioso. Otro es el no aumento después de cumplir determinada edad, que en muchos casos nosotros tenemos el pedido de gente que dice: no, resulta que yo cumplí tanto hace 20 años que estoy en la empresa y ahora que voy a necesitar un poco más, no tengo el mismo ingreso que cuando era más joven, y además voy a tener que pagar mucho más. Estas son algunas de las cuestiones donde se batalla más, y otras están dadas con el no otorgamiento, cuando así corresponde, de las prestaciones contempladas en el PMO y todas las otras que integran el PMO, aun cuando hayan sido establecidas por ley, que muchas veces se resisten o hacen que la gente en el momento de mayor necesidad tenga que hacer trámites de índole judicial o de alguna otra especie para poder acceder a la prestación. Esto del acceso a la salud tiene que concretarse. Y las empresas, como lo hemos dicho muchas veces, que pertenecen a un subsector de la seguridad de la seguridad social, formando parte de este sistema de salud, bueno, tiene que asumir los riesgos, y si no tendrá que dedicarse a otra cosa. Sí. Pero evidentemente hay riesgos que puede asumir porque está en una supremacía respecto del usuario, del beneficiario, y bueno, y en este el tema sería que queden las empresas que realmente son serias, que hay muchas, y que están en posición de poder brindar los servicios como corresponde, y no hacer meramente un negocio de afiliaciones que después la gente pagó un tiempo, luego no obtuvo los servicios, luego tuvo que desvincularse y siente una frustración muy grande. ¿Vos pensás que este proyecto va a ser tratado, abordado en el Parlamento antes del 10 de diciembre? ¿Cuál es tu visión? Bueno, era justamente lo que estábamos mencionando. Lo que se nos dijo en esta reunión es que sería tratado en la sesión del 24 de noviembre. Está muy bien tu pregunta, Walter, porque el 10 de diciembre este proyecto, si no es tratado, pierde estado parlamentario, lo que significa que hay que volver a presentar otro proyecto, volver a comisión, volver para atrás, es decir, volver a diputados, después a senadores. Acá tenemos la mitad del camino hecho, pero no es la primera vez que pasa que estando a la mitad del camino volvemos para atrás. Esperemos que no sea esta otra oportunidad. Bueno, ojalá que no, que se aborde antes del 10 de diciembre, y bueno, ha quedado muy claro que la Defensoría reafirma y reitera su posición de la necesidad de una regulación en las empresas prepagas de salud. Así es, Walter. Muchas gracias, Mónica, por tu participación, por tu presencia y por esclarecer un tema tan puntual y tan sensible para la ciudadanía como es este tema de la salud. A vos, gracias. Muchas gracias. Defensor del Pueblo de la Nación. Si los servicios públicos no cumplen, si la salud pública no responde, si los transportes no llegan, si la contaminación no se detiene, si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar.